¿Te acuerdas de...? ¿Yo una reforma? Ni, mijita, que luego son eternas. ¡Ay, quién pudiera hacer una reforma! Desde Azulejos Pantoja queremos agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en nosotros y ahora quédate en casa. Suspendemos la actividad de manera temporal y en cuanto nos sea posible estaremos con todos nuestros clientes. Azulejos Pantoja, especialistas en cerámica, cocina y baño. Azulejospantoja.es